Thank you. Hola, hola, hola, hola. En un calcetín, estaba el ratón, ton, ton, ton. Hikoridikoridok, pelusín subió al reloj, el reloj marcó, el cangrejo salió. Hikoridikoridok.